yo acá es que este invierno ha hecho bastante mella en la salud de algunos de los imputados, porque varios le hicieron estar bajo prescripción médica y no poder declarar. En este caso, bueno, esto ya sugiere que seguramente están tratando de ir fundamentando una domiciliaria, que en los últimos tiempos se están dando de forma más liviana y menos exigente que en otros casos, ¿no? Bueno, como sucedió en el caso de Checolache días atrás. Por otro lado, ya quedan aproximadamente la mitad para la audiencia con la que se va a iniciar la semana próxima, que es la de el día martes, y ahí se les va a ofrecer la posibilidad de hablar al CESTA, algunos que seguramente van a querer hablar, entre ellos Pedro Vergés, José Ezequiel Acosta, y seguramente Guillermo Barreiro, que es el que ha sido hasta ahora el más locuaz de los acusados y que todavía no tiene ninguna condena.